Wicked, yeah. La puchita en el beat, DJ Yo. Monta con el fucking Zuma. Y en mil, una cosa de loco, papá. La Frankers 507. Argentina, Brasil. Clásico jazz por Chicago, oh. Arriba la mano que eso es mío. Tu novio y le ponemos los cachos, oh, oh. Que el maleante anda caro, oh. Que el maleante anda caro, oh. Que hubo cuchita, sintió el bajo de ti enfocado en cocano. Que esto es salsa, que esto es salsa. No quiero cinta, no quiero cinta. No, no, no, no, no. Que esto es salsa, que esto es salsa. Salí de casa con la masa, si esto es salsa o no salsa. De tapa el doble fondo que la cloqueta descalza. Danza la frobi como te nazca, se alza. El volumen y la ya le queda bailando descalza. Spells on the beat. Tiwa a savage on this one, yeah. Whiskey do you want, mama? Make it animal to tingle. This guarantee I never see, yo. My pressure, they high, got me down, whoa, whoa. My girl, hold on to me, yo. Never ever leave me for crash, oh, oh, oh. Girl, you didn't make me shiva, oh. Girl, if you leave us over, oh. With you, I get no hala, oh. I want day with you forever, oh. Robos get scared, robos get scared. If no be you, then tell me who, oh. Them go sempe, them go sempe. Nobody messing with my boo. Robos get scared, robos get scared. If no be you, then tell me who, oh. Robos get scared, robo yes scared. Nobody messing with my boo. Girl, I'm loving your style. Loving your smile makes me lose my mind. Your pussy good for morning, and it a go stay so far ever. Cock it up for me, baby. When me force up my cocky in there. My love for fuck you while no missionary doggy style. Girl, you're too cute and your boom boom so tight. Girl, oh you love the fuck. See don't pan cocky till cocky broke. Or you want back it up like a shock. She no want no missionary style, you know. Been over so, been over so. Open up your ears and you know where I go. My money, ha ha. My money, money, money, ha ha. Money, money, ha ha. Make teacher laugh out like a Santa. My money, ha ha. My money, money, money, ha ha. Me love you everything. Me love you everything. You give me reason to sing. Me love you everything. Your smile is everything, and you full of style to the brim. Yeah, me love you every time. Me love you every time. No remote can change my mind. Yeah, me love you every time. Me no know how to read me. I miss you more. I beg you, give me this a good good ya. Give me Patricia, give me na, fling it na. I beg you, give me this a good good ya. Fling it pa me na, fling it na. Tiene todos los movimientos calculados, oh, yeah. Y todos los hombres alterados, oh, yeah. Cualquiera quisiera estar a tu lado. Más cuando mueves eso. Colócalo, colócalo, colócalo. Dale, colócalo, colócalo. Mueve, colócalo. Arrebátate y luego galópalo. Colócalo, colócalo, colócalo. Dale, colócalo. Este es el paso del funk, funk, funk. Paso del funk, funk, funk. Dale. Mami, pártete en dos. En el Ducati, voy a buscarte. Pa' que me lo haga de atrás pa'lante. Ábreme esa pierna bien interesante. Tú bailas mejor que este par de ignorante. Así como baila, tú te ves culi. Como te meneas, tú te ves poquia. Y la caminita que empieza a grabar. Pa' que todo sepa que sabe bailar. El paso del funk, funk, funk. Dale, bonita. Y dale. Este es el paso del funk. Tu movimiento disfruta como bomba. What to them? Alright then, tu movimiento ya está hablando marca. Niñecita bailando como raca. En la tarima cualquiera desbarata. Mili, mili. Ya me gusta cuando hace el bully creep. Hace el dirty wine y las botas con el wine and coach. Cabeza en el piso, pierna en el aire, lento y también veloz. Tú eres la campeona del baile, moviendo la cintura, por eso que estás en el top. Cuando tú subas la tarima y tiras tu paso a tu menor, que dale un pull up. Come on, baby, say mother is sugar. Lovely, lovely, baby, mi terere se me huela. Come on, baby, say mother is sugar. Lovely, lovely, baby, mi terere se me huela. Tere, tere, tere, mano y tere. Insultar a Tere, como ella se mueve, Tere, Tere está buena. Como tú te atreves a insultar a Tere, como ella se mueve, Tere, Tere está buena. Tere, Tere, Tere, dale ahí, Tere. Del gueto, suéltame tu paso, pero ya. Ra, agua. Esto se va a calentar. Baile de gueto, DJ pon la plena pa' bailar. Oh, everybody, everybody, everybody. Alona Kiss Crew 507. Que tú te activas cuando la disco está full. Fumando feeling, tomando whisky con Red Bull. Bomba, fluye, fluye, fluye, fluye. Que yo sé que esta pista tú la destruyes. Habla claro, quieres plena, dime qué es lo que tú quieres. Cuando tú bailes la envidiosa, todas se mueren. Ahora, dale, aleluya. Nadie tiene esa cintura como la tuya. Te veo sudando vía, tómate esa pinta. Di que tú no quieres, pero yo sé que eso es cinta. Esto se prendió, ya se formó. Baila la plena, la pongo yo. Báilalo, báilalo. Tú me bailas tú y cuando se tú la pongo y dale movimiento. 507. Yeah, I'm killing them shots. Because I swear God, the fight for killing them back. Rah, rah, rah, we go they win them like that. Oh God, boy, make a no be a belly jack. Jara! Perfecto, yes. Un meneo sucio intenso que cuando la miras quedas erecto. Y tiene un BMW, la recién graduada de la U. Se ejercita como Marilu, paga su renta, el agua y la luz. Ajá. ¿Y quién maneja? Ella. ¿Quién es la que paga la botella? Ella. ¿Quién es la que tiene la tarjeta? Ella. No le falta nada, no le falta nada. Mira quién maneja. Ella. ¿Quién es la que paga la botella? Ella. ¿Quién es la que tiene la tarjeta? Ella. No le falta nada. En todos los barrios hay acas, chopas y busco creepy pa' la choca. Tenemos popper para inhalar la pastillita y caramelo pa' pasar las armas largas, cortas, que te matan de todas formas. Dile que te la máxima, oíste, y que no jodan con la tropa. Yeah, yeah, que todo me saquen la dos y al aire que suelten dos, que suelten dos. Tiempo de llanan sopos, yeah, yeah. Que todo me saque la go. Y al aire que suelten dos, que suelten dos. Mi agenda, que su literatura sigue siendo estándar. Yo pienso en las mujeres que la música demanda. Las bandas y los guetos que detonan esta tanda. Saben que la máxima no vende falsa propaganda. Es que chuca por su marca y el viejo que les indica. Quien la rompe se lo ubica, te amordazan y te pican, grita. Si tú te identificas, grita. Desde cuando se remonta, que en Panamá te montan, la Glock en la chonta te consta. Que con esta se empastilla todos los chacales, y el proveedor acrílico que sobresale. Bombazo al aire, y si se acaban, mete el otro. Traquea que los gatos se prendieron y ellos saben que en la calle es de nosotros. Dile a ella que no opine na, que las relaciones son dos nada más, la que más aconseja. Y a cada ratito la dejan, no me mientas, que puedo saber tan lo que piensas. Te enreda, estás subestimando mi capacidad. No me mientas, que puedo saber tan lo que piensas. Dile a tu amiga que deje la intriga, no. Y es que eres demasiado predecible. Y yo tengo la hacha para ese triple. Tengo claro lo que puede ser posible. Y la hace bueno que no sea visible. Porque si me entero, también te la haré. Y eso es lo que yo no quiero. Valora que te he sido sincero. Si tú efectúas la error, brindala la relación. Salud y motivación. Que amor no solo se da dentro de una habitación. Tú estás grandecita ya. Ya sabes cómo hay que actuar. Cuidadito cuando te embriagas. Yo sé que por conveniencia te halaga. No me mientas. Que puedas apartar lo que piensas. Te enreda. Estás subestimando mi capacidad. Cuando ella sale a la pista quedo hipnotizado por cómo ella se mueve. La noche fría y llueve, pero sé que te atreves a escaparte conmigo esta noche. Te dejo en tu casa temprano a las 9. Yo soy el que promueve las cosas malas y el vicio. Yo contigo me envicio, mai, tú me sacas de quicio con tus besos ficticios. Las cosas malas y el vicio. Yo contigo me envicio, mai, tú me sacas de quicio con tus besos ficticios. 2 de la mañana activado, con la que tengo aquí al lado, haciendo planes a futuro, porque me siento enamorado. Luego apareces de la nada y no me parece justo, como si no pasara nada. Y yo te pregunto, ahora dime por qué. Ahora que me va muy bien, tú me hablas de volver, eso no lo logro entender. Y que está mi cuarto con luz de neones. Prendemos doblones y te lo hago con cojones. Que los vecinos escuchen, que la cama tiemble. Al radio más volumen, de por ley el humo sube. Juntos hasta la tumba, como Pepina y Tortón. Tú mi bombón, yo tu chacalón. Aquí se juega sentimiento, pero no corazón. Tú eres mi extranjera, yo tu rey Salomón. Vive el entre de ponte los binoculares. Hoy lo haremos sobre nubes lentriculares. No somos nada, pero siempre nos comemos. Desde niño nos vemos y qué rico me hace. Ya yo estoy en casa, ¡me la bandida! Son las 5 y yo despierto como Robocop. Tío Fefo en el party también pop pop pop. Y una nena que quiere leer mi lollipop. Seguimos amaneciendo y todo está bien. Mi mano va bajando, ella dice no, no, no. Dice que me porto mal, no la estatua focó. Cuco rata la pesilla y vi que pocotón. Ey, me le fui despidiendo y todo está bien. Dile al cuadre que no pague la bocina. Cuelo suave, compa, que voy pa' encima. Cholitín también va pa' la tarima. Y esto no termina, nene, no termina. Pasa, pasa, está bailando culi, tripa, tripa. Todos los frenes ruleando, feeling de cripa, cripa. Chendo Mati también va pa' la tarima. Y esto no termina, nene, no termina. Que va cero cizaña en la fiesta que ya me cambié. Quiero ver manes y gales contra la pared. Tiempo de antes, todo el mundo bailando reggae. Ey, so cuál es la que. Acuérdate que los tiempos y las personas cambian. Como siempre yo esperando a que el mato caiga. Juega la pelota con style. Pásame ese laita. Vamos a aprender este reggae night. Son las 5 y yo despierto como Robocop. Tiro febrero en el barita. Ando sacando música y creando música. Pensando todo el día y soñando música. Desde chiquito vengo escuchando música. Y por eso hoy en día estoy en la música. Creo en la música y bendigo la música. Y hoy día lucro y vivo de la música. Produzco y no traduzco música. pa' eso está el talento, pa' hacer música. Vendo música y promuevo música. Yo creo, deletreo, te rapeo música. En la tarima y en el recreo música. Y hasta cuando me miro en el espejo música. Me gusta bañarme y cocina con música. Y para relajarme escucho más música. Cuando voy en el carro subo la música. Si suena el teléfono. 10 de la noche me acuesto a dormir. Para por la mañana ver el sol salir. Amaneció, buen sol, más nada que pedir. Yo te voy a demolition, es Danito mi reel. Vamos pa' la playa a pasarla bien chill. Como a las 9 creo que está bien pa' partir. Llamé un par de compas pa' ver si quieren venir. La banda se puso más big. Salimos y nos fuimos juntos pa' la playa, friend. Pero de repente había un retén. Pagué la velocidad y el volumen. Tengo mi licencia, así que todo está bien. Cédula, licencia y papeles. Cómo no, oficial, aquí tiene. ¿A dónde van y de dónde vienen? ¿Qué tú estás hablando si el man dice que tú no eres ni un bad boy? Puya, puya, me tiran a mí. Pura, puya, le tiran a DJ y a Fanny. Puya, puya, me tiran a mí. Pura, puya, le tiran a DJ y a Fanny. Puya, puya, me tiran a mí. Pura, puya, le tiran a DJ y a Fanny. Me pasó con una morena que el Bantan conoció. Cuando yo la vi de una vez me impactó. Y ese tumbao que tenía me rizó. Pero algo raro yo estaba sospechando. Le tiré los perros y ya siguió caminando. Yo me imaginé que le estaba gustando y le fui preguntando. Dame un minuto de tu tiempo, nunca dio nada. Y cómo tú te llamas y nunca dio nada. Estudias o trabajas, nunca dio nada. A qué tú te dedicas, nunca dio nada. Ay, qué bonito cuerpo, nunca dio nada. ¿Por qué tú no respondes? Nunca dio nada. Y solo se reía y nunca dio nada. Nunca me dio nada. De repente la gyal se montó en un taxi. Yo hice lo mismo y la seguí. Cuando la gyal del taxi se bajó, sacó el dinero y al taxista pagó. Y lentamente me le fui acercando. Ella me miró y siguió caminando. En mi mente dije, la estoy tumbando. Y le fui preguntando. Tú vives cerca de este área y nunca dio na. ¿Cuál de esas es tu casa? Nunca dio na. Tu madre se encuentra, nunca dio na. Te ayudo a abrir la puerta, nunca dio na. Ay, solo se reía y nunca dio na. Y no me respondía y nunca dio na. Porque tú no contestas, nunca dio na. Nunca me dio na. De repente abrió la puerta y a su casa ya entró. Como no me dijo nada, me senté en el sillón. Oyendo yo confianza, prendí el televisor. Regalamos un vaso de agua mientras veo mi fútbol. Entonces la guial se metió en el cuarto. Salió con un man, parecía su hermano. El man se acercó y me estrechó la mano y dijo, oye mi hermano, sé que te gusta mi hermana. Sé que mira su figura, mira esa cadera, mira esa cintura. Tiene el pelo largo, tiene buena estatura. Nada de gelatina, esa carne está dura. Ahora viene la parte que te va a sacar de duda. Cuando escuches esto dirás que es una locura. Pero es su belleza, ella no lo disimula. Lo que pasa con mi hermana, que ella es muda. Tú sabes que me encojona que pregunten que pa' dónde voy. Si ya tú sabes. No me cuestiones, no reclames, ni tampoco me escondas la llave. Que hoy voy a salir contigo sin ti. No me voy a Luna Kiss Crew 507. Lo mismo otra vez. Voy a apagar el cel y me voy pa' la calle, bebé. No venga a joder. Voy a apagar el cel y me voy pa' la calle, bebé. A joder no venga, te construí un cinema pa' que te entretenga. En la casa pa' que como se 6 años de renta. Hoy yo voy a salir y me voy con toda mi prenda. Atención, no tengo que prestarte. Si no eres musical, no tengo que escucharte. Y si quieres irte, no voy a agarrarte. Ni que fuera mi contraseña para recordarte. No soy bobo. Hoy se le explota esos globos. Jangueando con los ojos rojos. No me joda tú ni nadie. Si voy cuando me muera, no le voy a hablar a nadie. Llama cuando quieras hacerlo. Que tu novio no está atento. Yo te pago si tú te encendías. La noche está fría, mejor todavía. Llama cuando quieras hacerlo. Que tu novio no está atento. Yo te pago si tú te encendías. La noche está fría, mejor todavía. Tú tienes mi línea, así que llama. Si quieres le caigo de una vez. Muchis son las clavas de la cama. ¿Qué opinas? Tú, ella se siente exótica. Es una big exótica. Me dice que no le gusta jugar porque cada vez que ella sale a la calle le va mal, mal, mal. Ella se siente exótica siendo una. Y me dice que no le gusta jugar porque cada vez que ella sale a la calle le va mal, mal, mal. Descifrar tu actitud es un rompecabezas. Te quemaron una vez y ahora te agarras de esa. Nadie tiene la culpa que seas de esa. Y tu conciencia te hizo se compensa. Porque eres bicha con esa misma. Y de comerme tuviste la dicha. Porque eres salchis, tú quieres salchicha. Pero los fines de semana tú te arrepinchas. Porque eres bicha con esa misha. Y de comerme tuviste la dicha. Porque eres salchis, tú quieres salchicha. Que no sales de tu casa, no saben qué te pasa. Parece que la sociedad a ella la rechaza. Se siente que su autoestima a ella la rebasa. Pero los fines de semana tú te disfrazas. Y sales de tu casa, relax y toyoita. Colores exactos es su toyo favorita. Y no sales si no se siente bonita. Las niñas que enamoran son las más calladitas y... Me chateas que peleas con tu man. Eres mucho de papá mover con ese atán. Mejor vete conmigo, conmigo. Perdón, ya sé que es de noche. Quisiera saber si te vas en mi coche. Te prometo travesuras al borde de la locura. Bien dura, bien dura, bien chula. Perdón, ya sé que es de noche. Quisiera saber si te vas en mi coche. Te prometo travesuras al borde de la locura. Me gusta tú a ti, te gusta más. Tu pierna calma la sé cuando estoy mal. Siempre que te veo me pongo bélico, soy animal. Mi dopamina se dispara y el sucho fatal. Las emociones se disparan cada vez que tengo un pensamiento de tu cara. Más difícil se me hace cuando sé que a ti te encaran. Porque eres de ser que está bueno y siempre luce cara. Hay algo en ti que conozco. Siento como que ya lo había vivido antes. Sabes que conmigo tú te vas, porque él no te hace sonreír. Cabecita oigo cuando tú te vas, pero por tu nega a mí me encanta verte ir. Y ahorita ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Cabecita oigo cuando tú te vas, pero por tu nega a mí me encanta verte ir. Bolan, hey girl, that's what the beach make your face look old. And you are just 35 years old. Where the young girl them get? We bleaching fit yo, make your bumper down. Everything you do, a girl a follow follow you. She in a Jimmy lie, that a could the Jimmy true. When you see a girl and her crew, say who let the Flintstones out? Yabba dabba do. Check me searching down a town, get me Robbins. Girl I say I do your white out, and me love it. Link the thugs them a on the town side a public. Bends down, me disguise in a sunny world boss. White face, black body. Where you use, buy your clear with the comic. If your elbow take long for reach, rub a little curry pan if you run white. Spend your blood clot money. My youth, no matter how you drink roots. Mouth water, no breed, girl, a cocky juice. Souls make your hood dead, no lovey dovey. Me a fuck pretty girl till the face double ugly. Andele, andele, addy up in a the belly. Addy the daddy in a your goal like Pele. Turn it back, we rev it out. Vroom, vroom, make your mother say, look when to your boom, boom. Anything you do, a girl, a follow, follow you. She in a Jimmy light. I call the Jimmy Choo. When you see that girl and her crew, say who let the Flintstones out? Ahora quieres volver. ¿Por qué razón? Dime para qué. Ya no te presto atención. Desde hace tiempo le puse punto final. ¿Qué pretendes tú? Llama.

pusieron la canción. Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho. Mis más sinceras disculpas, he venido a darte yo. Sé que es mi culpa que no crees en el amor y entiendo que te he fallado, estás decepcionada y vengo a enmendar mi error. Sé que perdón solo debo pedirle a Dios, pero lo digo de corazón y entiendo que un disculpa simplemente no basta. Por eso yo hoy quiero tenerte para quererte y no sé si vuelvo a ser como antes. Quiero demostrarte que mi corazón tiene un no sé qué. Ella tiene un no sé qué. Ella tiene un no sé qué. Ella tiene un no sé qué. Bien bonita pero está ponche. Ella está bien ponche. Usa Fendi pero está ponche. Ella está bien ponche. Dile a tu novio que no monte pele. Que no monte pele. Si quiere bronca que me marque el cele. Que me marque el cele. How my people that go down so cute. Boss man, you go down so cute. When the bed do they enter party. Enter party. All the girl them go shake their body. They go shake their body. Oluwa bona mo bona feli. They mo bona feli. You know get money you take up police. Me I they love you gone. Why every time them left them come back in a hurry, sir? Just one more time them now want me money, sir. Baby, me no want no drama. So just wind pan the corner. Me work hard for the commas. Me not need no drama. Said every time me see some girl immediately, she just want me to leave everything that they do and come and hang with her. She said she love me something because when me long something slide up in her reach, touch her belly and I damage her. The other night she call her friend over and two of them I press it on me, me dip on the middle like a sandwich, yeah. She tell me about her man, I know him so jealous, him a follow and a star, can knock off her like an officer. She tell me how she feel, say him to satisfy her. She need me, because she want that fire. Come get this good good. Come get this good good love. Come get this good good. Come get this good good love. Come on baby. Come on baby. Come on baby. Come on baby. Come on baby. Come on baby. Come on baby. Peladito ese panty es pa' mí. Cuando tú cagas la loca se ve que es así. Tiene tu flowcito que me poncha a mí. Tiene tu flowcito que tú que tú te loca y tú te mojas. Cuando te lo pongo adentro, mami, rica sensación. Creo que te poncho y estoy claro que es la posición. Usted atraviesa, se vino y no avisó. Mami, quiere sexo, llama. Que yo le caigo de guana. 614 marca. Desbaratamos tu cama. Con la fotito y los videos que tú me mandé, me dice papi, no te traumes, que eso es para ti nada más. Tú sabes que me pocho tiempo de Wesley's Night. Me infiltro tu chanti y me vale verga. Mami, hagamos una guerra en tu cama. Podemos todo o nada para ver quién dura más. Festejo rico contigo, mami, en el día, en la tarde, en la noche. Duramos hasta la madrugada. Ella me dijo a mí que al otro ya le dio falla. Chan negro, sí. Se la peno da la talla. Que estamos cool, cool. Que estamos cool, cool, ya. Yeah. Que estamos cool, cool. Que estamos cool, cool, ya. Yeah. Coge mami, coge mami, coge mami, coge mami. And baby girl, and it's you and the key, yo. Because I did it. Fuck you looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body ain't tight, see me making you want it. When you gonna give it up to me? But if you're not today, girl, then I'ma see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know. I give you love, it's head like an arrow. Wine pan the body, me a wine pan the body. Back it up, come wine pan the body. Wine pan the body, me a wine pan the body. Wine pan the body, me a wine pan the body. Wine pan the body, me a wine pan the body. Back it up, come wine pan the body. Love how you sit down and wine pan the head. You have the boom, them girl them fuck dead. Baby, when you squint it, you mash up me head. Me and me girl a fuck till we jump off a bed. Miss a girl fi beg, girl fi get fucked in them jazzy them leg. Woman a fuck, girl a cheat them like egg. Woman who a feel like them just come check. Don't link a dit, my brother dance a greater. Swing your hand cross, everybody they move your shoulder. Then you step forward, then you start the behavior. When we clean up from both, we sharp like razor. The girls have a watch you like a carib theater. When the one a jump, we pocket full of paper. We trust in the father, God him a we savior. We left him up with a bad mind for later. This a no one fi afraid of. Everybody want learn that you and ya no behavior. No behavior. Yeah. Bartender next shot of tequila. The vibes tonight, yeah, so sweet, yeah. Tramera 507 She look muy bonita. The way she move remind me of Selena. She rock so, she dip so. She only dance to reggae and calypso. Look how the dress look up on her hips so. Tequila, the vibes tonight, yeah, so sweet, yeah. I'm on spot the sweet senorita. We your bones to the bass and the tweeter. She look muy bonita. The way she move remind me of Selena. She rock so, she dip so. She only dance to reggae and calypso. Look how the dress hook up on her hips so. Look how she move fast and not do it slow. Yeah, muy bonita. So yeah. Mama Cita, girl, wine let me come behind you. Hey. Me make she feel alright. Coulda dance all night if you want to. Till the morning light. Love all the feeling from me so. 507. Before me out and chill. With body, oh baby, oh. Star boy go bless you with money, oh my girl. And let you marry, bless you with body, oh baby. Oh, star boy go bless you with money, oh my girl. Yeah, man, sucker, baby, sucker. Oh, yeah, get full up. Say you love me, she love me. I know you like a hug, give it to you, baby, let me know you now. Say you love me, she love me. I know you like a hug, give it to you, baby, let me know you now. Said that you would do that. No, love me. Never said that you would do that. No, no, no. Baby, I'm chilling outside. Baby, come and look into my eyes. Yeah, I know the feeling is right. Yeah, I just need you tonight. Tal vez, anal de atrás pa'lante, al derecho y al revés. Si entre más duela, más te tienes que atrever. La sabana de rojo como en tu primera vez. Mucho culo pa' ese cuerpo. Oso a dream, mami, welcome. Ella se empastilla y se roba el show. Y yo ando like a Biggie, suicide al top. Mucho culo pa' ese cuerpo. Oh, oso a dream, mami, welcome. Ella se empastilla y se roba el show. Y yo ando like a Biggie. Si enamorarse de uno ya es un problema feroz, imagínate yo enamorado de dos. Y me está complementando, las quiero juntas como la cerveza y el blanco. Una me lo hace como loca noche y día, la otra como un rey, siento que yo soy su señoría. Si una me engaña yo la partiría, no es machismo pero siento que las dos son tan mías. Y si estoy con una quiero estar con la otra, si estoy con la otra bueno yo te quiero ver. Si beso a una siento que beso a la otra, esto está complicado y yo no sé qué hacer. Y si estoy con una quiero estar con la otra, si estoy con la otra bueno yo te quiero ver. Si beso a uno siento que beso a la otra. Es como tú te pones con un par de tragos. Dale, préndete que yo te apago. Esta noche tú y yo hacemos trago. Tú solo serás mía, mía, si le decías sí. Con un par de tragos. Dale, préndete que yo te apago. Esta noche tú y yo hacemos el trago. Tú solo serás mía, mía, si me decías sí. Lo que tú no sabes que vivo pensando en ti. Y si me arrepentí, pude hacer locura pero nunca mentí. Sobre lo que yo hacía, en lo que me metía. A pesar de que me la estoy jugando, tú siempre serás mía. Te prometo que no habrá nada que nos separe. Pero que ahora yo sí con el cañón disparo. Framer 507. No quiero guiarle con cirugía plástica. Una chica bien criada. Nada en contra de usted. Nada. Horrible time. Que todo fluya. Si tú quieres hacemos que el cuarto se destruya. Tu boca haciendo bulla y tu mirada macabulla. Que fluya. Si tú quieres hacemos que el cuarto se destruya. Tu boca haciendo bulla y yo vendrán con niveles más allá de tu vista y besándote la sombra. Viendo una porno mientras te meto la bomba. Una cápsula de humo te atrapó. Mami, yo ya llegó. Anormales como gringas con la piel quemada. 4-5 poses pero no pasa nada. Se goza cuando la tengo excitada. Jaladera de pelo, niña mala pidiendo. Ella grande. No es tan sana como le gustan sanas. Ayer la vi llegando tarde de madrugada. Escuché rumores que no avanzó. Lo que tenía su voice, el imbécil le falló. Una chica de casa cansada ahora con el alcohol. Se dice que no es la misma, suena que se asidió. Pero mira. Hace varios días el resentimiento entró. Sentimientos encontrados dentro de mi pecho. Pero lo que argumento con mis hechos no concuerdan. Hace varios días el resentimiento entró. Sentimientos encontrados dentro de mi pecho. Pero lo que argumento con mis hechos no concuerdan. Puto mundo tan desigual. Y me torno a social. Estoy buscando una guía que me compense con amor. Con el rillo me fui a discotequear. Y una chica me empezó a coquetear. Le dije, a ti yo no te puedo hablar. Ni regalarte ni rosas ni claveles. Yo sé que plata es lo que tú hueles. Tú eres de esa yale que vive en hoteles. Que por el dinero se vuelven infieles. Queman a los hombres, ustedes son bien crueles. No les importa si el corazón nos duele. Los que hasta le pagan para meterle. Esos son los manes que ellas prefieren. Solo plata y sexo y nunca te quieren. Estoy buscando una yale que me sepa mal. La estoy buscando y no la puedo encontrar. Aquí es Crew 507. Yo sigo cayendo en tu juego. Solo cuando tú quieres lo hacemos. Y aunque muchos se opongan, te tengo. Y estoy claro que es lo que quieres, sexo y más na, na, na, na, na. Que tú quieres sexo y más na, na, na, na, na. Lo que quieres, sexo y más na, na, na, na, na. Que tú quieres sexo y más na, na, na. No deberías, no deberías, baby, no deberías, amor. No deberías amar más el dinero, ni tu orgullo pasajero, que es gigante vanidad. No deberías sacarme de tu pecho, ni arrojarme herido al viento. La acribillar mi paz. No deberías amar más el dinero, ni tu orgullo pasajero, que gigante vanidad. Estas palabras van dedicadas a la chica que un día le di todo mi querer. Pero no puedo comprender cómo tan rápido de mis brazos. ¿Quién te habló del amor al oído? Antes de ser tu amante fue amigo. Curó las heridas de tu alma y te enseñó que siempre hay esperanza. Donde quien tú llegaste llorando, porque él ya no te quería tanto. Le hablaste de tus malos ratos y después te dormiste en sus brazos. Reparé el corazón y tu alma y después tú me echaste al agua. Como un barco que de a la deriva, como si ya no valiera nada. Recuerdo aquella noche lluviosa, esa noche nunca se me olvida. Te traté como a nadie en mi vida, de tus problemas yo fui la salida. ¿Cómo te atreviste? Casualidad tal vez, pero es la primera vez que me enamoro de alguien que me quiere. Yao, yao, yao, yao, yao, la soledad se fue. Gritaré porque encontré el amor que estaba esperando. Ojalá no se arrepienta. Entonces besaré sus labios, sus labios. Y fuerte la abrazaré. Otro ser, aunque se de estar sufriendo, por favor, abrázame fuerte. Abrázame fuerte, que muero si no estás. Entonces besaré sus labios, sus labios. Y fuerte la abrazaré y le diré que la amo. Como una amada u otro ser, ya me cansé de estar sufriendo. Por favor, que significa el amor. Anda por el mundo corriendo el rumor que eres de esas diablitas que rompen corazón y lo dejas partido en dos. Pasar la noche se hizo para amar y tú pensaste mal. Roquerita por no estar. igual una estrella porno. Con una como tú me conformo. Y no era lo planeado, pero bueno, ni modo. Nena, te quiero, te quiero. Hoy luces igual una estrella porno, porno. Con una como tú me conformo. Aaron Lucky Screw 507. Nena, te quiero, te quiero. Me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que haría. Cada instante, cada momento. Y a mí me gustaría besarte todo el tiempo. El momento no se da. Cuando es que te entregas a mí, me tiene pensando desde el día que yo la besé y la toqué y como quiera me quedé con el deseo de comer. Me di una vez y como quiera con la gana me quedé. Hoy que no la he vuelto a ver. Y yo no sé cómo fue que la encontré. Te lo juro que no sé. Otra vez la capturé, no se me vuelva a desaparecer. Ay, a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima de la cama junto a ti lo que haría. A cada instante, a cada momento. Y a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima de la cama junto a ti lo que haría. Cada instante, cada momento. Abre el cajero aunque no tenga dígito. No quiero lo mínimo. Mami, entrega todo aunque suene cínico. Este es un robo a mano armada. Y a mí me gustaría hacerte tanto. Mami, no creas que yo estoy jugando. Yo le llego, solo dime cuándo. Y pasamos un buen rato, pasamos un buen rato. Me gustaría hacerte tanto. Mami, no creas que yo estoy jugando. Yo le llego, solo dime cuándo. Y pasamos un buen rato, pasamos un buen rato. Si vuelves, que no sea pa' mí. Lo que no me queda se devuelve. Este ser. Mami, deja el llanto. Tengo otra pa' no extrañarte tanto. Me costó y no sabes cuánto. Aunque eras la cadena de mi dije. Pero yo te iba a olvidar, te lo dije. No, quiere que vuelva. Funciona, yo te voy a enseñar y tú vas a aprender. Lleno de humo el cielo, mientras te jalo el pelo. Comienza el desenfreno, comienza el desenfreno. A mí foste cuello innocence, first night at ramping shot. Horrible time. Follow from below, the feel as ramping started stop. You still contain your innocence, but the shy thing stop. You still confess your love to me, baby. Remember the first touch, remember the first time you have a crush. You love me so much, it broke and it stuck. But still first love have the deepest cut. Remember the first time you so we act. You tell me your mother go beat your feet up. Two days later, we see you come back. We spend a 5 minutes every time you go shop. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un hábito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida. Yo sé, mari, mari, bebida, gozándose la vida. Como es, ella es calladita. Yeah.

cuando lo quiere. Cuando Mr. empieza, nadie interfiere. Te tiro a mi modo y tú todo te lo ingieres. Mr. y predicador, te hago y blaspere. Yo le cobro breve al que me la debe. Si ellos quieren algo duro, yo le tiro algo leve. Solo ve como la plena le llueve. Usan pura 3-8 y yo tengo 29. Pulo, pulo, pulo, pulo, pulo. Dale, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo. Pulo. Dale, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo. Yo selecta. Hey DJ, a esta plena dale pulo. Pa' que todas las nenas muevan rápido ese pulo. Quiebran la cintura, quiebran el mulo. Y yo me le pego con el disimulo. Me agarra de la mano y me lleva pa' lo oscuro. Y de guana yo la pego al muro. Cuando oye palmadita bien duro, los manes lo que están pidiendo es pulo. Pulo, pulo, pulo, dale pulo, pulo, pulo, pulo, pulo. Dale pulo, pulo, pulo, pulo, pulo. Dale pulo, pulo, pulo, pulo, pulo. And if they dead, you feel bang it again. And if you take it as a door, you slam it again. Bubble, bubble till you wetter than a shower head. Bubble, bubble till you wetter than a river bed. Underwater, me hood underwater. Underwater, me hood underwater. Underwater, me hood underwater. She want the agony, agony, agony in her body. Agony, agony, agony. She said she want the agony, agony, agony in her body. Agony, agony, agony. Estamos en el medio de la disco, bailemos. Y en la pista de una sudemos. Entre sábanas y gas de duelo. Ya veremos quién aguanta más. Y estamos en el medio de la disco, bailemos. Y en la pista de una sudemos. Entre sábanas y gas de duelo. Ya veremos quién aguanta más. Olvídate la gente, imagínate que son ciegos. Y vamos a pegarnos como dos piezas de Lego. Si tú eres